Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas, el ranking de la radio. Así es, como lo decía Nico Alfaro en el separador, en la presentación, mi nombre es Walter González y aquí comienza las 20 más votadas, como todos los fines de semana, la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Me acompañan los controles el maestro Adrián Gómez, musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nico y Cristian van a estar en los separadores. El señor locutor va a estar presentando cada uno de los puestos. Vamos a estar repasando esas 20 canciones más votadas entre las 40 canciones que vos votaste durante toda la semana en www.las20masvotadas.com. En minutos vamos a estar haciendo un repaso. Hoy, último programa que hacemos con estas canciones. Y además, vamos a estar recorriendo todos los nominados que vamos a tener para la próxima, para el próximo fin de semana, hacer el último programa de este 2021 de las 20 más votadas, buscando la mejor canción del 2021. Hoy vamos a escuchar lo último de tus artistas favoritos y el próximo fin de hacemos ese especial buscando la mejor canción del 2021. Pero hoy esto comienza ya mismo con el puesto número 20. Canción que hoy, gracias a tus votos, asciende 6 lugares en el ranking. Él es el maestro Carlos Rivera. Lo acompañan los chicos de Rake y nos hacen ¿Cuántas veces? Bienvenidos. Hola, señor locutor. ¿Qué puesto? Punto 20. Ya ha pasado el tiempo por aquí, desde aquella noche en que perdimos la batalla y preferimos la distancia. Cada día quise repetir esos besos tuyos que me hacían tanta falta, mas no encontré quien te igualara. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, aún sigue aquí. Nunca me fui. ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien, que te olvide. ¿Cuántas veces le pedí a la suerte que cuando te volviera a ver yo me pudiera convencer que te he dejado de querer? Pero no lo he podido hacer. A veces, aunque digas no, tienes necio el corazón y así de simple, al final es él el que decide. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí. Nunca me fui. Carlos Rivera hoy abriendo el programa ¿Cuántas veces? Junto a los chicos de Rey. Y Carlos Rivera ha sacado muchísimas canciones en este 2021. cantando con un montón de artistas, ¿no? Puedo nombrar entre algunos de ellos Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, José Luis Rodríguez, el Puma Rodríguez, José José, Rafael, ¿no? Montones de versiones que hizo de grandes clásicos, con Armando Manzanero, con Franco De Vita, la verdad José Luis Perales, el clásico Un Millón de Amigos con Roberto Carlos. Pero la canción que va a estar nominada para ser la mejor canción de este 2021 es esa, la que acabamos de escuchar hoy abriendo el programa en el puesto número 20, es ¿Cuántas veces junto a Rake? Desde el lunes y hasta el viernes vas a estar votando todas estas canciones que van a estar nominadas para ser la mejor canción de este 2021. Y por un ratico, por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo. Suena Enrique Iglesias. A ver si así te hago sentir lo mismo. Pendejo. La vaina que al verte me da, que me da, que me da, que me da. Y por un ratico te vi volví a caer como un pendejo. Pendejo hoy desciende 11 lugares en el ranking, quedando en el puesto número 40 de esta semana. Último programa que hacemos hoy con esta canción. La canción nominada para la mejor canción del 2021 es esta. Por una noche de rumba, Enrique Iglesias, la locura, junto a Farruko. Tú sabes que todos tenemos la culpa. Me pasé. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Vamos a estar buscando la mejor canción del 2021 durante toda esta semana. El próximo fin de hacemos ese último programa buscando la mejor canción de este 2021. Entonces, hoy para Enrique Iglesias, puesto número 40. Veremos en qué puesto queda la semana que viene buscando la mejor canción del 2021. ¿Será esta la canción? Si te gusta esta canción, entonces tenés que votarla. Vamos a ir haciendo un repaso con cada uno de los artistas que están en el ranking, más un montón de artistas que no están en el ranking, pero que van a estar nominados. Pero ahora mismo nos vamos al puesto número 19 de esta semana. Hablamos de un descenso, en este caso de 9 lugares. Es decir, la semana pasada comenzábamos los 10 más votados con ellos. Ellos son Alex Ubago junto a Jesús Navarro, que viene a full, ¿eh? Jesús Navarro lo escuchábamos recién con todo el equipo de Rey y Carlos Rivera. Ahora solamente Jesús Navarro, puesto número 19. Esto se llama A Gritos de Esperanza. Puesto número 19. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. A pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual, pues solo verte reír es lo que me hace feliz. Mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, daga del desconcierto. Pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. Me imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Querría por esto. Hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir. Ah. ojos si brillen mañana. Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Oh, ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma. Alex Ubago, que reversiona en este 2021 este clásico ya de él, A Gritos de Esperanza. Una de sus primeras canciones, ¿no? Con el que conocíamos en algún momento a Alex Ubago. En este caso, junto a la voz de Jesús Navarro, la voz de Rey. Y atención, a vos, si te gusta la música de Alex Ubago, esta va a ser la canción nominada para la mejor canción del 2021 de Alex Ubago. Una canción por artista, tenemos un montón de nominados, vamos a ir recorriendo, pero esta va a ser la canción nominada de Alex Ubago. Alex Ubago, Jesús Navarro, haciendo A Gritos de Esperanza. Hoy, puesto 19. Esto es Las 20 Más Votadas. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Suena Dennis Rosenthal. Me meto al Instagram. Me enamoré de mí. Me deprimida, podrida. Canción que ha llegado al podio en algún momento, empezó a descender. Hoy hablamos de puesto número 39. Esto viene a comentar mi foto. Un troglodita como tú. Así, así, ay, mira cuánto me. Esta también va a ser una de las canciones nominadas para ser la mejor canción del 2021. Me enamoré de mí. Me enamoré de mí, de mí. Si te gusta la música de Dennis Rosenthal, sabes que lo tenés que votar desde este lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Nos vamos al puesto número 18. Hablamos de ascensos, hablamos de cambio de rank de canción. La semana pasada te lo estábamos presentando. Esto es lo nuevo de Camilo, que Camilo se ubicaba en el puesto número 39 la semana pasada. Hoy, gracias a tus votos, sube al puesto número 18. Y esta también, casualidades de la vida, es la canción nominada para Camilo para ser la mejor canción del 2021. Escucha a ver qué te parece. Esto es lo nuevo de Camilo junto a Eva Luna Montaner, hoy en el puesto número 18 con Índigo. Puesto número 18. El ranking de la radio. ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y yeah. Quiero tenerte muy cerca de mí, pegados como con pegante. Voy a comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve brillante. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Ahora sé si jugar la lotería, la falta que me hacía. Esto es lo nuevo de Camilo, se llama Indigo. Hoy puesto número 18 junto a Eva Luna Montaner. Camilo, que ha sacado muchas canciones en este 2021, ¿no? De hecho, en su momento estábamos pensando nominar millones de Camilo, que también muy buena canción. Ha sacado la versión junto a Gustavo Lima de Bebé, la versión que también teníamos hasta hace muy poquito en el ranking junto a Shawn Mendes. Teníamos Ropa Cara también de Camilo, canciones que han salido en este 2021, ¿no? Muy buenas canciones que ha sacado Camilo. Pero por el mensaje que tiene esta canción en un momento tan particular, anunciando que van a ser padres, lo anunciaban de esta manera, dijimos, esta tiene que ser la canción. Sí. Así que esta es la canción nominada de Camilo para ser la mejor canción de este 2021. Voy a hacer un repaso a ver de los artistas que van a estar nominados esta semana buscando la mejor canción del 2021. A ver. Y yo corriendo a donde quería llegar. Mejor canción del 2021. Vamos a estar buscando desde este lunes y hasta el viernes en las 20 más votadas, el ranking de la radio. Donde una estrella suena Abel Pintos. Abrió el camino que decidimos. ¿Verdad? De esto se llama El amor en mi vida. El amor en mi vida, entonces, Abel Pintos. Esta es una de las tantas canciones nominadas para ser la mejor canción del 2021. Si te gusta la música de Abel, te gusta esa canción, sabes que tenés que votarla. Otro de los nominados que vamos a tener, tras la inocencia que hubo un día, Abraham Mateo. Tras la ironía de aquellos años, que se animó a homenajear a Cristian Castro con este clásico, Volver a Amar. Borrando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más. Nacer de nuevo en ti, en tu mirar, llenando con tu luz. Vamos a estar buscando la mejor canción de este 2021. Entonces, Abraham Mateo nominado con Volver a Amar. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas. Aitana con Ni Una Más. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso. Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre nominados para ser la mejor canción del 2021. Tratando de curarme las heridas. Alejandro Fernández. Varios labios y caricias. Cristian Nodal. Tú ya hiciste nueva vida y yo sigo todavía con lo mismo. Duele. Es lo mismo. Y me duele porque yo ando con una y con otra de viernes a viernes, haciendo más grande el vacío que dejo perderte. Desde que te fuiste mi vida no encuentro la suerte. Mejor canción de este 2021, nominado para la mejor canción del 2021. Alejandro González. Es que me muero. Bonito. Por esa boquita. Y es que es tan bonito. Tenerte bonita. Me tiemblan las piernas. Y... Alex Syntek también se encuentra nominado esta semana con Eclipse de Luna. Vos vas a votar desde el lunes y hasta el viernes en las20másvotadas.com. El próximo fin de vamos a hacer el ranking de la radio con estas canciones, a ver cuál se llevará el puesto número uno. Como decíamos recién, hace unos minutos escuchábamos a Alex Ubago con A Gritos de Esperanza junto a Jesús Navarro de Reik. Otro de los nominados es el maestro Álvaro Soler. Ahí va. Magia. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Esta será la mejor canción de 2021. Dime que se está define, ven acércate, porque no pintamos el agua turquesa, que esta vida es nuestra, nada que perder, ya verás que sale. Otro de los nominados es Andrés Calamaro, que se animó a regrabar en este 2021 este clásico, Flaca. No me duele, no me hacen mal. Pero junto al maestro Alejandro Sanz. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. Otro de los nominados para la mejor canción del 2021 es Andrés de León. Que se encuentra en el ranking Andrés de León con esta canción Aún. Otro de los nominados va a ser los chicos de Andy Lucas, el dúo español, con esta canción titulada Sin Ella. Antonio Aras también va a estar nominado, obviamente, con esta canción Frágil. El maestro Antonio José también se encuentra en el ranking y va a estar nominado con esta canción. Tal vez. Junto al maestro Alejandro Fernández. ¿Cómo borrarte? ¿Cómo no odiarte? Tal vez si otra vida quien nos una. Yo no tuve la fortuna. Otra de las canciones nominadas para la mejor canción del 2021. Hacerme tu sombra. Va a ser esta. Amante mío,